música. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 60, un nuevo capítulo en el Intervalo del Diablo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo están todos? Bien, a las corridas, sin tiempo, volví a la maldita normalidad. Ya estaba acostumbrado a esta nueva era, ¿no? La era del post-decadencia. Lo que pasa es que te faltó reinventarte, te faltó inventar algo que te pudiera hacer. Basta, basta. Dejen de decir esa pavada de reinventarse. ¿Me quieren explicar cómo hace un pobre sin dinero para reinventarse? Bueno, pasa por ahí el tema. Es muy fácil hablar, pero no todo el exactamente mundo tiene la capacidad. O sea, si vos no tenés internet, no tenés manera, entendés, de vender un producto, no tenés manera de fabricarle, toda la historia, no queda otra, flaco, que salir a laburar. Y esa es la que yo les disputo a estos, todos estos estúpidos que dicen: ¡ay, sí, mi libertad individual! Pará. Una cosa es salir a buscar el mango y otra cosa es salir a correr, ¿entendés? Porque te sentís encerrado. Sí. Exactamente. Así que estamos atravesando un momento de confusión bastante importante, ¿no? Las ideas están cruzadas, parece que el peronismo llegó al Fondo Monetario Internacional, no sé, van a estallar los planetas, no sé, creo que se viene una bastante fulera, ¿eh? Bueno, pero en realidad no es más de lo mismo. La humanidad va pasando por estos cambios paulatinamente y, viste, nada, los va superando, vamos evolucionando distinto. Pero esta sí que no me la esperaba, el Fondo Monetario recomendando poner un impuesto a la riqueza. Esa sí que no me la esperaba. Sí, yo al Fondo Monetario no le creo absolutamente nada, de nada. Quizás de sea nada para la foto, pero lo dijeron, no sé. Claro, no les creo nada. Es como el quererle a la par que entendés que viene solamente para alargarte la vida. Tal cual. No existe, así de sencillo. Pero bueno, qué sé yo. Yo igual, como vos, tenemos que seguir laburando todos los días, ¿entendés? Para fin de mes tener un mango, para poner en la mesa un plato de comida, corta. Así de sencillo. Así es, y bueno, en medio de esta convulsionada vida que estamos atravesando, aquí estamos con un nuevo episodio del Intervalo del Diablo. Diablos y música, el espacio, nuestro cable a, ya no digo tierra, porque vamos a ir nuestra conexión con el la estratosfera, con el más allá. Así es, así es. Y tenemos también un programa cargado con un montón de temas, con un montón de muchísima música que probablemente pasen para algunos temas, queden fuera para el próximo. Sí, siempre me pasa lo mismo, me quedan temas para el próximo y a vos también. Pero sí, bueno, claro. Nada, y no, mira que tenemos que charlar, por ahí podemos hacer un programa de 3 horas, ¿eh? No estaría mal la idea. Sí, sí, o por lo menos hacer 2 programas en una semana. Okay. Me acaba de dar COVID y me tienen que quedar, tengo que estar aislado, por favor. Ay, malo. Bueno, pero no estaría mal la idea. Hacer 2 emisiones semanales estaría buenísimo. Bueno. podemos hacer la opción como ahora está, como se está utilizando en las redes, como ahora todo es virtual. Bueno, si tengo 10.000 likes, lo hacemos. Bueno, perfecto. Dale, ¿cuántos? 10.000. 10.000, sí. Mira, hay tantas maneras de conseguir like con estupideces, pero qué sé yo, todo sea por 2 emisiones por semana. Veamos qué pasa. Bueno, la música programada para hoy, como siempre, es la que nos gusta, la que nos acercan, la que las bandas amigas o que recién conocemos, nos envían su material, sus links, y aquí estamos programando. Así que espero que la selección musical sea del gusto de todos, y si no, bueno, hay muchas opciones, muchachos. Seguimos con los espacios, con los recomendados de Sandra Luca, de los compilados. Ahí está, vuelo firme. Así es, por supuesto, firme como siempre. Igual más adelante o la semana que viene, en el próximo programa, vamos a estar hablando del nuevo compilado que está armando Marcelo Rebot, que bastante divertido porque tiene que ver con una que sepamos todos, tiene que ver con covers no solamente de música de heavy metal, sino de cualquier estilo en heavy metal hecho. Sí, versionado a metal. Exactamente, que va a estar, que se van a, de verdad, se van a regulo por los títulos que estuve leyendo, así que buenísimo, un gran laburo como siempre del equipo de Marcelo. Nada, le mando un gran abrazo, para mí es un referente gigantesco. Y también tenemos el material que nos envía la gente de Blood Promotion. También hemos pasado 2 o 3 bandas, siempre tenemos ahí a la expectativa qué es lo que pueda salir, y como siempre les agradecemos a las bandas que a las quienes pasamos este material, bandas de afuera, que nos responden, nos agradecen y nos difunden y nos comparten. La verdad que yo estoy muy sorprendida de ese fenómeno que nunca pensé que iba a pasar. Sí. Pero bueno, está bueno. Esta pandemia unió un montón de cosas. Sí, sí, sí, sí, de fenómenos que nos sorprenden, creo que estamos curados de espanto. Así que dejalo tranquilito y rezando todos los días para que esos féretros que encontraron en Egipto y esas momias que están abriendo, por favor, no tomen venganza y nos manden una nube de langostas que cubra el planeta Tierra. Totalmente, así es. Vamos a dar inicio al capítulo número 60, número redondo. Iniciamos musicalmente el intervalo del diablo con clásicos, como siempre. Y hablamos en un ratito, Ale. Espero que cabalguen junto a nosotros atravesando el intervalo del diablo. Nos vemos en un rato. Home, forward my mail. Sueca de doom metal, nacida en Gotemburgo, formada alrededor del 2013. La música de esta banda se caracteriza por tener riffs lentos y profundos y un sonido más que ominoso. La banda está compuesta por Thomas Jagger, Sven Willem y Mika Haki. Jagger y Willem venían de una banda sueca de boogie rock. ¡Wow! Una fusión más que rara. Y comenzaron Monolord juntos, pensado como un proyecto paralelo a su otra banda. Cuando se cruzan con Haki, arrancan a grabar material, estamos hablando ya a finales del 2013. Esto culmina con el lanzamiento de su álbum debut, Empress Rising, en el 2014. Después de 3 álbumes con Riding Easy Records, cambiaron a Relapse Records, que es otra grabadora, en noviembre del 2018. Con esta nueva empresa, Monolord debuta con su nuevo álbum llamado No Comfort. Temas como The Bastard Son y The Last Leaf muestran riffs innegables que se amontonan unos sobre otros, evolucionando continuamente junto a una batería palpitante con un ataque de graves que hará sangrar incluso a los oídos más condicionados. No Comfort eleva a Monolord de una de las mejores bandas del underground a verdaderos líderes del género. Rara vez una banda fusiona tan perfectamente riffs absolutamente pesados con un ritmo más que continuo. Este álbum vio la luz este 20 de septiembre último, del 2019. Cuenta con 6 pistas. Pero ya en el 2020, estos muchachos no quietos con toda esta cuestión de la pandemia y de la cuarentena, decidieron hacer bastante más que eso. En mayo del 2020 sacan un álbum completo y absolutamente instrumental basado en su primer trabajo, Empress Rising, el que sacaron en el 2014. El 5 de junio, no contentos con todo esto, terminan sacando también al aire, como le diríamos nosotros, un álbum instrumental que contiene otras 6 pistas también, completamente diferentes. En este caso yo elegí para que escuchemos lo que me pareció como más representativa de toda esta banda, que es la pista número 4 del trabajo de No Comfort, llamada Skyward. Con ustedes, Monolord. leyendas del thrash del área de la bahía Hatem están de vuelta. El nuevo álbum Empire of the Blind comienza donde la trilogía de largometrajes del grupo Breaking the Silence de 1987, Victim of Deception de 1991 y The Evolution of Chaos del 2010 terminaron, pero supera los límites de agresión, melodía y pesadez. De hecho, la idea detrás de Empire of the Blind era un largometraje para todas las épocas, uno que tenía completamente una actitud distinta, con una composición más corta, básicamente Hatem clásico, pero con composición musical y actualizada, escrito por el guitarrista Kragen Loom entre el 2012 y el 2019. El proceso de escritura del nuevo álbum comenzó en 2012 cuando firmaron con Nuclear Blast, cuenta el guitarrista de Hatem Kragen Loom. La música de aproximadamente la mitad del álbum se mostró ese año y para el 2014 teníamos alrededor las dos terceras partes del álbum en una demo con voces. Desafortunadamente no hicimos muchos progresos durante los próximos años, ya que tanto Lee Altus, el otro guitarrista, y yo estábamos de gira a tiempo completo con Exodus. Realmente no fue hasta 2019 cuando tuvimos un descanso lo suficientemente largo como para profundizar y terminar de escribir y grabar el nuevo álbum. 19 años separan a Victim of Deception de Evolution of Chaos. Un periodo de tiempo similar pero más corto une a Empire of the Blind con su predecesor. Naturalmente los leales a Hatem se han acostumbrado a los intervalos prolongados entre las producciones. A medida que pasaban los años, musicalmente el núcleo del grupo, el miembro fundador y guitarrista Lee Altus y el vocalista Dave White, permaneció intacto. En 2007 el grupo se unió a Loom de los metaleros progresivos Prototype, con sede en Los Ángeles. Desafortunadamente la partida y posterior fallecimiento del bajista John Torres y el baterista Darrell Minter significó que la sección rítmica de Hatem tendría que ser reemplazada una vez más. Después de 7 años, la banda de San Francisco encontró al bajista Jason Mirza de la banda Psicosis y al batero Jim de María de Toxic. Oficialmente, de esta manera, tenían nuevamente un quinteto. Hatem capturó la energía, la pasión y la magia del momento para realizar Empire of the Blind. Creo que en general tenemos gustos e influencias musicales similares, dice Loom. Probablemente tengo influencias más extremas que los otros chicos, pero eso no afecta a la relación de composición. Todos sabemos cómo debería sonar Hatem en este momento. Afortunadamente, la banda siempre ha tenido mucha variedad en la composición. Eso nos da la capacidad de hacer una amplia gama de cosas estilísticamente. Para los fanáticos del thrash metal que no han escuchado Hatem por alguna razón, me gustaría que escucharan The Bleak. Para los fanáticos del hard rock metal que pueden haber pasado por alto a la banda, me gustaría que escucharan Zoom en mi mano. Conceptualmente, Empire of the Blind es una gran metáfora de la sociedad moderna dirigida por las redes sociales, el poder de la inmediatez, la persuasión de la emoción y cómo un imperio o nación puede caer tan fácilmente en la complacencia y el pensamiento de grupo. Canciones como This Rotting Sphere, The Blight, Blood to be Lit y la canción principal, expansiva y llena de riff, funcionan para transportar al oyente a la visión de Hatem y comentar sobre nuestra devolución orwelliana. Pero las letras de Empire of the Blind son más que misivas frustradas sobre la sociología y antropología contemporánea. También son una lente para los triunfos y tribulaciones personales de Hatem. Gran parte del contenido lírico del álbum se centra en temas sociales, similar a los álbumes anteriores de Hatem, dice Loom. El álbum no es un álbum conceptual ni nada por el estilo, pero hay muchos temas que atraviesan el álbum. The Gods Divide trata sobre cómo los políticos usan a las masas como peones. Otras canciones como Sun in My Hand y Shrine of Apathy son de naturaleza más personal, y la que escuchamos ahora, The Blight, trata sobre cómo somos la plaga que está destruyendo la tierra. Hatem en el intervalo del diablo, sonando ahora con The Blight. Hola Diabolus, Ale, Richard. Aquí seguimos haciendo el repaso por los compilados del programa y sitio de difusión El Vuelo del Dragón. Les recuerdo que si tienen una banda o son solistas y tienen un cover estilo heavy metal de temas de los años 50, 60, 70, 80, por ahí, de pop, melódico, latino, rock nacional, pasen por la fanpage y vean cómo pueden participar del noveno compilado titulado Coverlandia, una que sepamos todos, que se estrenará el próximo 3 de diciembre con motivo de festejarse los 19 años del vuelo. Sin más, bueno, vamos a lo más inmediato, que es contarles qué tema y de cuál compi elegí para hoy. Se trata de Sonrisas Perdidas, de la banda argentina Balrog, y forma parte de Un Mandato Divino, del disco 2, llamado Batallando. Como les contaba en el programa anterior, ¿cómo que cuál programa? Ya mismo se me van a la página de Diabolus y lo escuchan. Bueno, ya mismo no, esperen a que termine de hablar. Les decía, este compilado fue realizado en el año 2017 y no voy a repetir el por qué se llamó así, porque se ríen. Continuamos con el relato. Las gráficas estuvieron a cargo, una vez más, de Carolina Grillo. La portada, en tonos de azules, presenta a un dragón esculpido en roca, cual si fuera una monumental estatua con el nombre del compilado en la base. Un hermoso diseño, la verdad. Y, como es habitual, un montonazo de bandas dentro del estilo heavy metal y sus variantes lo componen, bajo la idea de Marcelo Rebot y contando con la colaboración de varias amistades. Ahora vamos al tema elegido y a la banda que lo realizó. Balrog retomó su forma allá por el 2013. Es oriunda del Gran Buenos Aires y al momento de grabar Sonrisas Perdidas estaba compuesta por Omar Fernández en voz, Lautaro Medina en guitarra y coros, Pablo Inochea en bajo y Tomás Amado en batería. Con esta formación grabaron su primer disco, titulado No nos detendrán, con 12 poderosas canciones cuyas líricas tratan de la vida, de temas sociales y vivencias propias. Hoy la banda está en stand-by, por motivos personales de su vocalista y fundador, pero con material para sacar a la luz y con vistas de rearmarse. Hoy los miembros estables son Omar y Lautaro. Y esperemos que puedan hacerlo pronto, ya que es una muy buena banda que en su momento había logrado consolidar un estilo bien definido. Agradezco a Sergio Medina, su agente de prensa, por toda la info brindada. A los chicos de Balrog los pueden encontrar en Facebook y YouTube como Balrog Oficial y próximamente también van a estar en Spotify. Bueno, ahora solo queda disfrutar de su música, del compilado Un Mandato Divino, disco 2, Batallando. Escuchamos a Balrog con Sonrisas Perdidas. Esperanzas, ilusiones que despiertan. inspirándose en la floreciente escena local de metal de Tampa, Florida, Blood of Angels está dejando su huella en el género que los ha guiado a través de los tiempos más oscuros, con héroes locales como Cannibal Corpse y Nasty Savage. Inspirados en ese camino, Blood of Angels mezcla la muerte, el black, el thrash y los latigazos del power metal en un frenesí de alto octanaje. Por encima de todo, la banda combina su destreza musical y su talento instrumental para hacer comentarios sociales sobre las mentiras públicas y las atrocidades cometidas contra la humanidad. Los miembros de la banda: Randy Reyes en voz, Aaron Robinson en guitarras, Jonathan Rutherford en batería y Maggot en bajo, se han unido bajo el paraguas de Blood of Angels desde el otoño del 2015. Cuentan con una gran experiencia como músicos, compositores, con muchos años activos, entre ellos en la industria de la música. Utilizando letras que invitan a la reflexión de similares intérpretes influyentes como Dark Tranquility, Slayer, Cradle of Filth, Slipknot, hacen música para cumplir el objetivo de crear álbumes conceptuales que tengan un significado más que profundo. Failure of Faith es un álbum conceptual que explora la evolución de las tres principales religiones globales del mundo. La primera mitad del álbum analiza el desarrollo del judaísmo, el cristianismo y el islam, con esas tres religiones, cómo esas tres religiones comenzaron a dividirse y dominar el mundo. La segunda mitad del álbum muestra cómo esas tres religiones han llevado a la humanidad por un camino de división y autodestrucción. Este álbum, más que interesante para mí, fue grabado y mezclado y masterizado en Tampa, Florida, en los estudios Master Sound, con el ingeniero y coproductor Preston DiCarlo. Publicado el 6 de octubre del 2020 a través de Sliptic Records. Quiero agradecer a Westmoss Shake del sello de Metal Coffee, que es un multiespacio que siempre nos envía material y este tipo de bandas más que interesantes como esta. La canción que yo elegí es de ese compilado Failure of Fate, de ese gran trabajo. Es el track número 3, que se llama 40 Years Journey. Con ustedes, Blood of Angels. Many wars, in respect of my history, with a false heart. Macabra es una banda finlandesa algo particular. Todos los miembros de la banda son finlandeses, pero el nombre de la banda, los álbumes y las letras están en portugués. La banda se formó como un homenaje al thrashcore brasileño de Ruidos Absurdos, Armagedón, Psicos, Inocentes, Ratos de Porão, Fogo Cruzado, Óleo Seco y Lobotomía. La banda está muy influenciada por Overdose. Se formó en 1991 en la ciudad de Helsinki y tiene editados 3 álbumes y montones de split y singles. Ahora algo más de la banda, tomado del Radiation Sickness Scene, una entrevista realizada al baterista Otto Antitese Itkonen para saber más de la banda. Primero, antes que nada, ¿cómo va todo hoy? Bueno, hola Jim, gracias por preguntar. Las cosas están bien, Judas Priest está en el tocadiscos, es mi día libre, así que me lo estoy tomando con calma. Solo he tomado unos 150 miligramos de tramadol y bebo cerveza, así que es bueno. Perdón por ser también un grupo de holgazanes con las respuestas, pero parece que todos lo olvidamos y al final incluso perdimos esta entrevista. Risas. De todos modos, ahora solo soy yo dando respuestas, como si intentáramos de nuevo reunir a todos. Va a llevar jodidamente años. Acaban de completar otra gira brasileña hace unos meses. ¿Cómo terminó? Debe ser bastante surrealista tocar con algunas de las bandas que te inspiraron a formar la banda. Me sorprendió escuchar sobre algunas de las bandas más antiguas que todavía estaban en marcha, especialmente las de metal. Dar algunas buenas historias de giras. Bueno, fue horrible ver a Chacal, por ejemplo. Esos eran sin duda viejos, pero aún estaban al tanto de las cosas. Tocaron un duro set de thrash brasileño con algunos toques modernos aquí y allá. El vocalista fue realmente carismático en el escenario. Bueno, también tocamos 6 conciertos con Lobotomía. que eran tipos realmente agradables y locos. Y en cuanto a la música, por supuesto, nuestro sueño se hizo realidad. Suenan muy bien, tanto las canciones antiguas como las nuevas. Dijeron que grabarán un nuevo disco pronto y ahora el guitarrista original, Adderbal, está de regreso con ellos. ¡Excelente! Bueno, supongo que las historias más locas y extrañas de Brasil estaban relacionadas con esa extraña sociedad machista, ya sabes, donde los hombres son superiores, así que puedes ver y escuchar muchas tonterías sobre prostitutas, groupies, etc. Es un mundo de hombres, lamentablemente. Por supuesto, tuvimos algunas fiestas divertidas en el camino. La cerveza es buena y tienes que beber mucho para mantenerte cuerdo. Además, la coca es muy barata, lo cual fue una gran noticia para algunos de nosotros. En Finlandia gastás $150 por gramo. Si tenés suerte de encontrar uno. Sobre el último LP, ¿alguna información sobre este trabajo? Bueno, son 12 canciones más un instrumental y se titula Aquí o Inferno, traducido como The Hell Here. También tiene ilustraciones geniales del artista japonés Sushi, quien realizó covers para Selfish, Deadside, Warhead, lo que significa que no se verá como el típico disco de Forca. En cuanto al sonido, está en algún lugar entre el álbum Caveira da Forca y nuestras grabaciones anteriores. Es un trashcore rápido y debería atraer a nuestros viejos fans y probablemente también atraería un montón de nuevos fans porque esta vez hay algo más de profundidad en el material. Las canciones son muy buenas, al menos la mayoría en mi opinión. Creo que el álbum no será aburrido, incluso si lo reproduces muchas veces, ya que hay algunas variaciones sutiles salpicadas por todas partes. Espero que este álbum nos dé un empujón hacia adelante, más conciertos y giras. En los últimos años tu sonido ha recibido mucha influencia del metal y las letras tienen una orientación menos directamente sociopolítica. ¿Ha tenido alguna reacción negativa por esto? Quiero decir que mucha gente verá el material como machista y con una actitud comercial. Bueno, nadie nos llamó comerciales, lo cual es bastante obvio porque somos relajados con el dinero, etc. Cuestiones comerciales. Perdemos dinero en todo lo que hacemos. Además, la mayoría de las cosas que giran en torno a Forca por nuestra cuenta, como reservas, promociones, distribución, incluso lanzamientos de vez en cuando, así que se podría decir que es bastante hazlo tú mismo, aunque ya no me gusta ese título. También sobre la música, supongo que son menos de 10 personas las que se han quejado de que somos demasiado metal o sonando comercial, ya que seguimos siendo definitivamente la misma banda que solíamos ser. Quiero decir que hemos tocado de 16 a 17 años los tres mismos chicos, así que supongo que es obvio que se producirán algunos cambios, pero seguimos siendo los mismos niños tontos con ideas tontas sobre cómo escribir música. Pero en cuanto a las letras, bueno, nuestras letras han cambiado, eso es seguro, pero es más gracias a la gente que las ha escrito por nosotros. El álbum tiene aproximadamente 3 de las canciones con letras de alguien fuera de la banda. Hice 2 letras para ella y las otras nuestro vocalista. Naturalmente, esto se refleja en la variedad de temas que tratan las letras. Aquí, EO Inferno, es el álbum de Forca Macabra. Y escuchamos Cemiterio y le pegamos Masacre du Odio. We'll be right back. Pues no dices, el vacío de tu alma. No tienes pinche, fue para mi cerebro. Me estás gritando. Ataque de ignorancia. Quiero sin eso, si pienso en mí, para todos estoy. E intrami tu amor, más que vos me a mi sorrime. Lucar el paraíso para cargar una bomba. Me quise venir sin el biche, su apel dice floridad, es teo. Me está gritando. Continuando con la entrevista al batero de Forca Macabra, Otto Antitese, estás tocando en otras bandas que conozco en este momento y ambas son bastante legendarias, Cuolema y Kansanubutise. Estas son bandas que graban material nuevo o simplemente tocan de vez en cuando. ¿Qué más hacen los miembros de Forca Macabra musicalmente? Cuolema es en realidad la más activa de mis bandas. El bajista de Forca toca también en Cuolema. Por cierto, entonces tocamos muchos conciertos, escribimos canciones nuevas todo el tiempo. Incluso ensayamos una o dos veces al mes, a diferencia de Selfish o Forca Macabra, que ensayan una o dos veces en seis meses. Cuolema y Forca tocan juntos muy a menudo. Cuolema se unió a una gira brasileña de Forca, así como en un viaje corto al Reino Unido. El viaje al Reino Unido fue una locura. Casi todo se derrumbó debido a nuestra estupidez, también conocida como beber. Pero logramos tocar en los conciertos a la perfección, lo que finalmente es todo lo que importa, supongo. Bueno, en cuanto a las otras bandas, el vocalista toca la batería en Ritmia y Aedio, que ahora son más grandes, firmaron por un sello semi-importante, el que está ocupado en eso, y luego está en una banda llamada Pedro Antares Group. Ahora llevan por nombre Jumalation o Jumalation. tocan thrash metal de los 80, como Dark Angel, Destruction, Onslaught, Exodus, etc. Creo que es una banda jodidamente genial y sacaron un disco en 2011, The Church of Isaac. Y de este trabajo de Shumalation, The Church of Isaac, vamos a escuchar el tema Rebellion. Thank you. escuchábamos una banda finesa que cantaba en portugués, formada por amor a las bandas brasileras de los 80. Ahora presentamos a Nuclear Warfare, banda que existió durante 18 años y ahora es un acto fijo en el underground alemán del thrash metal. La banda lanzó recientemente su sexto álbum Lobotomy y el bajista y cantante Fritz respondió una entrevista detallada en lo que explica, entre otras cosas, por qué la grabación se hizo nuevamente en Brasil. Sí, en Brasil. Nos cuenta Fritz: la inactividad actual es un poco molesta. Alex está atrapado en Brasil. Cuando puede, regresará, pero aún no. Todos esperamos que pueda volver a Europa el año que viene. Liz y yo estamos ensayando actualmente una vez al mes con un amigo en la batería, pero todo el mundo está sano. Eso es lo más importante. Hablemos de tu nuevo álbum. ¿De dónde surge el título Lobotomía? Durante el proceso de composición todos pensamos que era una buena idea, Lobotomy. Fue también una de las primeras canciones que escribimos para el álbum. Grabaron de nuevo en Brasil. ¿Cómo surgió y cómo está la situación del corona allí durante la grabación? Teníamos ideas de antemano donde podríamos grabar. Al final la decisión fue fácil. Frigi es un amigo nuestro al que conocemos desde hace muchos años. También nos ayudó con la guitarra en la gira de Brasil en 2016 cuando Pete llegó unas semanas después. Y conocemos su trabajo con Chao Sinopsis y Corpsia. Estábamos seguros de que haría un buen trabajo. Las grabaciones se realizaron entre el 2 y el 10 de enero del 2020. No hubo problemas con el corona en Brasil, ya que todavía estaba muy lejos. ¿Cómo se les ocurrió la idea de Death by Zucchini? ¿Y de qué se trata realmente? Esa es una historia real. Realmente le pasó a alguien. El calabacín es una subespecie de la calabaza de jardín, similar a la calabaza ornamental. El calabacín puede desarrollar toxinas bajo ciertas condiciones, cucurbitacina. Y eso exactamente es lo que le pasó a un jardinero aficionado ya adulto. De eso trata la canción Death by Zucchini. ¿De dónde sacas la inspiración para tus textos? Puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar. En el baño, cantando en la ducha, viendo películas, navegando por internet, artículos de periódicos. Allí no hay ningún ritual en particular. En el pasado siempre tenías una canción alemana sobre la cerveza en tus discos. Dos en Fang, Museweg o Me gusta la cerveza. Son de culto. ¿Por qué lo dejaste ahora? Nunca fue un requisito para nosotros escribir una canción en alemán. Tampoco puede forzar eso. Estoy seguro de que si uno de nosotros se le ocurre algo genial, tendremos otra canción de alcohol en alemán. O quizás en otro idioma. 18 años de existencia de la banda y aquí están firmemente arraigados en el underground. Diría que está bien tal como ha resultado. ¿Les gustaría que Nuclear Warfare fuera más conocido a veces? Sí, Nuclear Warfare fuera más conocido sería aún mejor para nosotros. También trabajamos en eso con cada álbum. Pero no queremos quejarnos. Podemos tocar en vivo y lanzar álbumes, eso vale mucho. Asumo que todos ustedes están haciendo su trabajo normal. ¿Puede la banda reconciliar fácilmente con eso? En general sí, por supuesto. Tienes que tomar atajos. Nos ganamos la vida con trabajos normales, entonces siguen adelante. Por supuesto que intentamos lograr todo lo posible con la banda. Todos trabajamos juntos. ¿Cómo te metiste en el metal originalmente? Eso fue muy temprano. Cuando tenía 9 años escuché Iron Maiden y Halloween de mis vecinos. Mi hermana mayor estaba metida en el punk en ese momento. Cuando tenía 10 años me compré un Walkman para Pascua. ¿Alguien sabe todavía qué es eso? ¿Un Walkman? Luego compré mi primer cinta de Metallica, el Master of Puppets, y así empezó. ¿Crees que el thrash metal ha cambiado desde el principio? También hay thrash moderno ahora, no solo de la vieja escuela. ¿Qué tan gravemente estás afectado por el COVID y crees que la industria cambiará debido a la crisis? Esto realmente nos impactó. Debido a la enorme distancia entre nosotros, todo es dos veces más difícil en este momento. Hasta ahora siempre hemos podido afrontarlo bastante bien porque Alex ha estado mucho aquí y no podemos esperar a rockear juntos de nuevo. Me temo que para algunos que se ganan la vida en la industria esto ya no será posible. Durante un periodo de tiempo tan largo, pocos o ningún ingreso y solo gastos. Desafortunadamente, no todos sobrevivirán. ¿Estás en contacto con la escena brasileña? ¿Alguna banda para recomendar? Sí, el contacto no se rompe. Seguimos en contacto con bandas, organizadores y fans. Así son verdaderos metalmaníacos. También hay muchas bandas realmente buenas. Ni siquiera sé por dónde empezar y probablemente me olvidaré de la mitad. Andral, Desgracia, Terror, Claustrofobia, Sinopsis del Caos, Guerra, Ejecutivo, Ataque Inminente, Corpsia, Headcrusher, Jack Devil, Aneuros, Venenoso, solo por nombrar unos pocos. Algo más que agregar, mantente saludable y sigue escuchando thrash metal. Nuclear Warfare, esta banda thrash alemana que graba sus discos en Brasil, de su último trabajo editado en agosto 2020, Lobotomy, escuchamos el tema que da nombre a este trabajo, Lobotomy. este año fue lanzado el proyecto Vigor Reconstruct, que es un compilado a beneficio de la familia de Markov Soroko, un músico y multiinstrumentista de origen ucraniano, de proyectos tales como Aureol, Technobot, Drum y Croc, con un grupo alucinante de artistas del metal extremo de todo el underground internacional, incluidos la gente de USM Krieg, los dioses del folk black metal de Rust Belt, Panopticon, el debut de los recién llegados Weloga, así como Lamp of Murmur, Old Nick, Spectral Lord y otros tantos artistas que incluso de solo seguir con la lista interminable nos quedamos con la boca abierta. El padre de Markov Soroka sufrió un ataque cardíaco severo a principios de el verano para ellos y el invierno para nosotros, y aunque sobrevivió, se quedó sin trabajo ni seguro a raíz de toda esta enfermedad que tuvo, y su familia debe enfrentar un montón de dinero, de deudas en facturas médicas. Tenemos la esperanza de que este compilado, que presenta a alguno de los mejores exponentes del metal, ayude a mejorar algunos de los problemas financieros que enfrentan, según sus propios compañeros. La portada del álbum y de este compilado es una pintura original del artista de Portland, Calvin Cushman, quien también ha hecho arte para bandas como Mogul Blade y que también aparece en este lanzamiento. Este compilado cuenta con 35 álbumes, con 35 pistas, y en este caso vamos a escuchar tres de ellas, tres bandas en realidad. Vamos a comenzar con Wow y el tema The Dean of the Morning, que es el track número 34 de este compilado. Yeah! mano de Sovereign, que es otra banda de las que colabora en el compilado Vigor Reconstruct. Vamos a escuchar el track número 26, Eunuch. Vamos a escuchar el track número 22 de estas 35 pistas que tiene Vigor Reconstruct. Es un tema de la banda All Nick, Necromancer. Yeah.

que está dentro de todo el material que nos envía la gente de Plat Promotion, a quien le mandamos un gran saludo y un gran abrazo desde la Argentina. Clint es una banda de power thrash austríaca formada por Patrick Ebler en guitarra rítmica, Sir Dadulx Prime en voz, Alex Furbach en batería, Flavius Mirror en guitarra principal y Gregor en el bajo. Según su propia definición, Clint mete sangre en tus puños, sudor en tus axilas y cerveza en tu garganta. En el escenario, su primer larga duración, A Kind of Man, gira con la única manera que pueden ser épicos como la hostia. Metal hasta la médula. Clint sostiene la bandera del heavy metal crudo, aplastante y monumental, orgulloso y en alto. Y no se avergüenza de ello. En el 2017 sacaron False Breaker, que contiene 10 tracks. Y en este 2019 sacaron un EP solo con 4 temas. No hay mucho que contar de esta banda más que se han presentado en algunos lugares. Ellos tratan de preservar como una especie de misticismo y no hablan mucho de lo que han hecho. Los voy a dejar solo escuchando un tema, que es el que elegí de este último trabajo de EP, que creo que es el que refleja todo lo que esta banda quiere decir, como si fuera una piña en el medio de la cara. Vamos a escuchar el track número 4 de este EP del 2019, Berserker Player, con ustedes Clint. Oh! Ariel Basualto, bajo y voz, acompañado por su hijo Juan Bruno Basualto, en guitarra, y Sebastián Figueroa, en batería, son Che Huelche, gente bravía. Ya con un año de existencia, se formó la banda el 3 de marzo del 2019 en Plaza Huincul, Neuquén, Patagonia, Argentina. Ya tienen un álbum editado titulado Nunca Mutui, Quedémonos, de 12 temas. Editado el 23 de enero del 2020 por el sello Icarus Music Argentina. Acompañan la edición los videoclips de los temas A Paso Firme, Nunca Mutui, Quedémonos y Nunca Es Tarde. La banda está trabajando en la producción y están listos para grabar un nuevo álbum que planean lanzar para el verano 2021. Como adelanto, el domingo 18 de octubre a las 9 a.m. estrenan una canción que habla de vos, un nuevo single para homenajear a todas las madres. Este track formará parte de la próxima producción de la banda. También se sumaron al festival online que realizó Metal Argentum por sus 10 años de existencia el mes pasado. Su set fue contundente y de este rescatamos un tema, el que da nombre a su álbum debut, Nunca Mutui, Quedémonos, y así Che Huelche suena en el intervalo del diablo. Bueno, vamos con el tema que se llama Nunca Mutui, Quedémonos, y habla de la lucha de nuestros pueblos originarios y de que todavía están de pie y luchando por su tierra y por su gente. Nunca Mutui, Quedémonos. Así llegamos al final del Intervalo del Diablo, del capítulo número 60. Estamos cerrando esta edición. Mucha música, la verdad que quedó afuera un par de temas, pero bueno, vamos a seguir. Lo ponemos en lista de espera para el próximo programa, entonces. Así es, espero que les haya gustado. Quiero recordarles cuáles son nuestras repeticiones y de paso enviar los saludos correspondientes. Los días sábados, después de la medianoche, la gente de Worldwide Metal Mission, de la mano de Paola Mendoza, nos retransmite en su espacio. Les mandamos un gran saludo y que se mejore Paola, que no andaba bien de salud. Estuvo medio jorobada. De hecho, estaban muy atentos con todo lo que pasaba en México con el huracán y con el clima, que venía bastante heavy. Así que nada, un gran aguante y beso gigantesco. Los domingos nos replica la gente de Metal Argentum Radio, y los lunes nos replica la gente de Demontre Radio. Muy bien, y agradecemos también a todos aquellos que comparten el link después de que subimos el programa hoy día jueves. A partir de las 22 horas, en cualquier momento, el programa puede estar disponible para escuchar en nuestro fanpage, el Facebook. Siempre estamos atrasados, siempre llegamos tarde, pero bueno, volvimos a la normalidad en cierta forma, ¿no? Que lo que pasa es que no depende de la señal, en realidad depende de cómo funcionan las redes sociales. Muchas veces Facebook limita, Facebook bloquea, Facebook es como que se pone en la postura de bueno, no quiero que salga nada, y no sale. A veces el internet en la Argentina funciona para el reverendo demonio. Sí. Así que tampoco nosotros tenemos manera de soslayar esos inconvenientes. Sepan disculparnos, muchachos, porque de verdad este es un laburo que hacemos de manera muy artesanal, pero con todo lo que tenemos, tanto Ricardo como yo, como Sandra, como toda la gente que indirectamente colabora para que esto funcione. Así es, la verdad que me emocionaste con tus palabras y de esta manera... Te quiero, Richard. Sí, no quiero decir nada para no romper el clima, este clima emotivo, y nada errado, ¿no? Obviamente. Obviamente. Así que bueno, espero que puedan seguir viendo los festivales online. Nosotros cerramos este capítulo número 60. En 7 días estamos de vuelta, y para el cierre tenemos un tema bomba. Buenísimo. La semana que viene vamos a estar hablando de los festivales online, porque obviamente no dejaron de suceder, cada vez son más y hay muchas novedades con los festivales online. Así es, Ale. Bueno, un gustazo como siempre. En 7 días estamos de vuelta comunicados a través del Intervalo del Diablo. Nos vemos. Cuídense. No se pierdan.